Hola, mi nombre es Violeta Celano, soy profesora de la materia Proyecto en la Escuela 1 de 18 y esta materia se trata justamente de generar un proyecto, de aprender los mecanismos para poder llevar a cabo un proyecto desde el punto de vista de la idea hasta su realización. Y dado que en la escuela hay un estudio de radio montado y preparado, nos dedicamos a hacer un taller de comunicación y a plasmarlo en la experiencia de poder llevar adelante un programa de radio. La experiencia fue bastante buena. Después de haber visto elementos de la comunicación, nos metimos en el trabajo de efectivamente hacer un programa. Y además de hacer un programa, al cual titulamos Radio Recreo Liniers, visitamos y participamos como entrevistados, los alumnos en realidad, del programa Hora Libre, que fue una experiencia muy enriquecedora para los chicos y única para muchos de ellos, de poder conocer un estudio de radio real, donde iba a salir en vivo y después en distintas repeticiones el programa, y iban a tener la posibilidad de escucharse y de ser escuchados, de contar qué es lo que nosotros estábamos haciendo en la escuela. Y bueno, y también en la escuela lo que hicimos fue ir creando los distintos mecanismos para poder generar un programa de radio. Conocimos lo que es hacer una entrevista, en efecto la hicimos. Lo que es seleccionar la música, lo que es seleccionar un título para ese programa, acorde a las expectativas que teníamos de lo que queríamos comunicar.